Lunes 25 de junio, un ambiente de nutrición. Una parte vital de la evangelización ocurre en la iglesia cada semana. Este aspecto de la evangelización se llama nutrición e incorporación. Hacemos bien en invitar a las personas a la iglesia, pero no siempre creamos un ambiente que las estimule a volver y a entrar en el compañerismo. Si hemos de hacer discípulos, debemos prestar atención al establecimiento y la alimentación de cada cristiano nuevo. ¿Qué significa esto? Establecimiento da la idea de poner algo sobre una base firme y permanente. Es ayudar a darles un fundamento de fe y compañerismo. Nutrir generalmente se explica con conceptos tales como criar, cuidar de, adiestrar, educar. Cuando alguien acepta a Jesús como Salvador, todas esas áreas del establecimiento y la nutrición deben ser aplicadas espiritualmente y socialmente dentro del compañerismo cristiano. Es decir, un cristiano nuevo necesita ser criado, cuidado, adiestrado y educado en los caminos del Señor. El compañerismo es clave. En él, las vidas se tocan y se afectan unas a otras. La gente que se une a la iglesia necesita el compañerismo espiritual. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la importancia del compañerismo espiritual entre los creyentes? ¿Por qué estas cosas son importantes para quienes han entrado en la iglesia por medio de nuestra evangelización? Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hechos capítulo 2 versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 11 versículos 19 al 23. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. El uso del nosotros, implícito en 1 de Juan capítulo 1 verso 7, nos impresiona porque, aunque debemos andar en la luz como individuos, tenemos que andar en la luz juntos. Si los creyentes andan en la luz, habrá comunión y unidad, y un ambiente de nutrición en el que la gente está concentrada en hacer la voluntad de Dios y en estimularse mutuamente en el sendero cristiano. Aunque es importante ayudar a los miembros nuevos a estar felices en la iglesia, también es importante conducirlos a ser discípulos, es decir, desarrollar en ellos la capacidad de llevar a otros a una relación salvadora con Jesús. ¿Tiene tu iglesia un plan para confirmar a los miembros nuevos? ¿cómo puedes llegar a estar más involucrado en ayudar a nutrir a los miembros nuevos?